Acta de conferencia de mando en la ciudad de Durazno el día 3 de enero de 2022, siendo la hora 9:30, reunidos en la Intendencia Departamental de Durazno, comparecen ante mí la suscrita escribana Adriana Ávila, el licenciado Carmelo José Vidalín Aguirre, asistido por el secretario general, señor José Domingo Real y San Martín, y manifiestan que, por expediente número 2021/21696, se remitió el oficio número 388/2021 de la fecha 15 de diciembre de 2021 a la Junta Departamental de Durazno comunicando la presencia reglamentaria del señor Intendente a partir del 3 de enero y hasta el 13 de enero del 2022 inclusive, conforme lo establecido en la ley 9515, artículo 31. Por resolución número 16/2021, la Junta Departamental de Durazno autorizó la mencionada licencia. En virtud de lo expuesto, se procede a la transferencia de cargo y mando, asumiendo el señor José Domingo de San Martín, con todas las facultades legales y constitucionales inherentes al cargo a partir de la fecha. Previa lectura y ratificación, suscriben la presente los comparecientes, encontrándose presentes los señores directores generales que se invitan a suscribir la presente. Muy bien, escribanos.